y escribí una carta de amor. No es una carta cualquiera, es para vos. Hoy me siento tan feliz porque puedo contarte lo que siento yo por ti. Tú eres lo que más quiero, mi amor. Por eso, aún estando lejos, estoy con vos. Quiero contarte que no estoy tan solo como antes. Me acompaña tu amor. Y seré tu amigo, tu fiel esposo y tu compañero. Y seré tu amigo, tu fiel esposo y tu compañero. En esta carta va mi cariño, novia mía. Solo para dos. A así es de puro este loco amor. Aventurero, fiel y soñador, nuestro amor, nuestro amor. ¡Vida!